público conocimiento, me tomo también un poquito el atrevimiento para consultarte acerca de, sabemos la situación que está atravesando la cooperativa de agua de Merlo, que es un tema que nos interesa, nos involucra a gran parte, bueno, nos involucra a todos los vecinos, nos interesa a gran parte de los vecinos y vecinas, y en relación a eso quería consultarte, si bien lo hemos hablado acá, lo mencionamos, lo explicamos, pero es importante que venga de la voz tuya, que es el ente responsable a nivel provincial, que se pueda clarificar quiénes son las personas habilitadas para poder participar de la asamblea de la cooperativa de agua el día 26 de julio, si nos podés aclarar, fortalecer esa consulta. Nosotros acá desde la dirección se emitió una resolución donde se dispuso la convocatoria a una asamblea de oficio para el día 26 de julio, como bien vos lo referís. Los que pueden participar, porque ayer también nos consultaron si era la continuidad, y bueno, están por ahí, quedó resonando esto del cuarto intermedio y demás. Los que van a poder participar son los asociados que se encuentren en el libro de registro de asociados que la entidad acompañó en la documentación preasamblearia a la convocatoria que se hizo primera, ¿no?, para el 3 de mayo. Uh-huh. Es decir, todos los asociados que se encuentren en el libro de registro de asociados y en el padrón de asociados en condiciones de participar de la asamblea, lo pueden hacer. Esto es, que no estén excluidos, que no tengan sanciones, los límites que pueda llegar a marcar el estatuto. Uh-huh. Clarísimo. Cintia, ¿tienen alguna expectativa en particular respecto al 26, a la asamblea del 26 de julio? No, que se desarrolle con normalidad, con respeto, que haya participación democrática de los asociados, que se puedan tratar todos los puntos del orden del día. Nosotros vamos a conducir la asamblea, acompañando al Consejo de Administración también. Tratamos de que se resuelva, que se traten todos los puntos del orden del día por la positiva, por la negativa, por mayoría, o sea, pero que sea en un marco regular y en un marco como lo establece el estatuto. Claro. El estatuto, la ley, y respetando los principios y valores del cooperativismo. Exacto, claro. Y sabiendo que en el orden del día una de las cuestiones es la aprobación de memoria y balance, donde uno puede evacuar ahí las dudas, las consultas que tiene, y otro de los puntos del orden del día tiene que ver con la renovación de autoridades del Consejo de Administración. Eso, donde si uno no le gusta puede votar a otros consejeros. Tal cual, acá, es una renovación se van a elegir consejeros, y esto que quede claro, no se eligen cargos, porque después se hace la distribución de cargos. Uh-huh. Primero se eligen los consejeros titulares y suplentes, después procederá a la distribución de cargos. El estatuto es claro a la hora de marcar quiénes pueden ser consejeros también. Esto es importante porque hemos tenido varias consultas acá en la dirección. Es importante que se conozca lo que establece el estatuto. Hay un formulario de postulación, entiendo que ya está a disposición en la entidad, como cualquier otra renovación como cualquier otro proceso eleccionario que se haya realizado a lo largo de toda la vida de la cooperativa, simplemente que acá la característica es que va a estar el órgano local conduciendo la asamblea. Uh-huh. Cintia, para más información, ¿dónde se puede remitir la gente? ¿Algún mail, algún contacto que quieras compartir? Lo pueden hacer por teléfono al número de la autopista de la información, 445-2032, es comunicación directa con la dirección de cooperativas. Pueden acercarse a la entidad también a realizar consultas y demás. O al correo, que la dirección es cooperativasymutualessanluis@gmail.com. Clarísima. Estamos hablando con Cintia Arriola, responsable de la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia. Muchísimas gracias, Cintia, por esta comunicación y, bueno, felicitarte por todo el trabajo que vienen realizando para acompañar y para fortalecer, en definitiva, el cooperativismo. Bueno, gracias a ustedes por el contacto y que tengan buena jornada. Buen día. Hasta luego. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.